El botiquín entero. Te dije que tenías que hacer la cena con los carbohidratos. Sí, sí, después yo voy tomar nota. mucha agua. Sí. Y después. Después te escuchar a Gori. Después escuchar a Remar, sí. La canción se me fue el nombre. Fantasmagoria Laguna. O sea, estoy en la laguna y hay que remar. Y después te clavas los huevos revueltos. O el huevo poché, o el huevo. ¿Cuál es tu huevo favorito? El. ¿Huevo duro? ¿Omelette? El duro porque es universal. A mí me gusta el huevo poché. El huevo duro se lo meto a todo, pero me gusta mucho el huevo revuelto también. Mira, a mí cuando era chiquita, a las 7, yo me acuerdo que yo desayunaba, almorzaba, merendaba, y entre la merienda y la cena, 7 de la tarde, mi hija me daba un huevo poché. Yo nunca supe cuál es el huevo poché. ¿El huevo poché? ¿Es el mismo que el huevo pasado por agua? Sí. Me decía mi mamá. ¿Es ese? Es el huevo pasado por agua. Ah, bien. Que entonces no sí se termina de cocinar, no es huevo duro. Con pedacitos de pan. Claro, mi mamá tipo, te daba el huevo, te partía la parte de adelante, de arriba de la cáscara, te daban una tacita con una cucharita y un poquito de sal, y vos te ibas comiendo el huevito con la cucharita. ¿Vos viste la leyenda del indomable de Paul Newman? Sí. Ah, mirá cómo te maté con una clásica del cine. Sí, mirá. El chabón en la cárcel sí. Se desafía con los otros sopres, con los otros presos, y dice, yo me voy a clavar 40 huevos duros. Y obviamente casi se muere. Obviamente no se muere, pero nos quedamos sin película. Y te la estoy contando como le dicen. No me spoilees, por favor, la película, eso. Sebastián, ya le hemos hablado. No, bueno, pero es una película de año 62, no sé de qué año. ¿Qué tiene? No, más vieja, yo te lo voy a googlear. Y hay una escena muy histórica sí. De Paul Newman clavándose 40 huevos. Wow, hay que bancarse 40 huevos. Obviamente, vomitando como un perro. Es una película del año 1967, mirá. Mirá vos, sos una caja de sorpresas, Seba. Sí, y mirá, yo busco en imágenes que es casi la primera que aparece. Los huevos. Paul Newman con los huevos. Tremendo. Esas cosas me quedan impactadas de chiquito. Mirá, la primera de claro. Las imágenes es Paul Newman con los huevos. Bueno, yo tengo una sobrina muy saludable. Que ella ¿qué se es come... una sobrina muy saludable? Es una bonita, todos la quieren saludar. Sana, Sebastián. Muy sana. Bien. Muy sana. Muy sana, y ella come clara de huevo con avena a la mañana, que dice que tipo le da energía para subir el Everest. Y si no, también recuerdo de otros que se tragaban el huevo crudo, ¿no? A la mañana también por la proteína. Bueno, los deportistas hacen eso. Claro, sí. Este chico nadador, Michael Phelps. Claro. Bueno, a lo Paul Newman, 40 huevos. Claro. Una cosa así. Bueno, me acuerdo que mi vieja me decía que cuando ella era chica, en su casa le hacían el huevo batido con vino, o sea, el zamballón, y le daban eso de postre. Pero el vino como, nada, no se terminaba de evaporar. Terminaban tomando vino con huevo, pero a ellos les encantaba. Julio. Y también era muy sano. Que la vez pasada quería invitarte a comer una pizza después arrugó. Sí. ¿Te acordás? Me acuerdo. No, de me acuerdo del que arrugó, sí. Bueno. Que después supuestamente me vio en un recital y tampoco. Y también arrugó. Uf, bueno, Julio, hacete cargo. sí, me dijo que te había visto. Mirá. Es más, me dijo que estabas atrás de él. Mirá vos. Yo no lo vi. Manda no vía Twitter una foto. Sí. De un. ¿Cómo se llama? Un split, un compilado. Y dice, lo mejor es tener una buena rubia para la resaca. Yo, obviamente se refiere a la birra, no a una rubia, a una persona rubia. Un poco racista. Hay mucha gente que quiere eso, que sí. Sugiere eso. Yo tengo un amigo... Yo insisto en que no. Yo tengo en que un amigo tenés una que resaca es... que te morís, lo último que tenés que hacer es tomarte un vaso no, de cerveza. Mira, yo tengo un amigo alto conocedor de las bebidas y de los comportamientos alcohólicos, y él... reasegura eso. Y yo lo he probado más de una vez en algún, no sé, algún recital de esos que son como varios días y que algo funciona, siempre y cuando no tengas que, no sé, trabajar, conducir. Si te vas a quedar tranquilo en tu casa, pero no es muy sano, ¿no? Es como... En la foto que envía Julio vía Twitter, la última de las canciones justamente es La Laguna de Fantasmagoria. Ah, mira. En un compilado que tiene Crucify, que tiene Fantasmagoria, que tiene Restos Fósiles, Slam Up, Ni Idea y otras bandas. Bueno, genial. Me parece que este pibe te quiere levantar. No creo, si no se animaría a hablar. Te mojaron la oreja. Bueno. Hasta ahora no me recomendaste la ducha. ¿Qué hago? ¿Me pesa la vida? ¿No me ducho? Sí. ¿Ni antes ni después de desayunar? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hago? Al principio. Te levantas, te tomás, antes de Gori. Te tomás un vaso de agua y te vas a bañar. Listo, ahí. Y después, o sea, para mí es hacer... fundamental ese paso. Para mí, ¿sabes qué? Algo que me gusta mucho hacerlo, que ahora que estoy con mis viejos no me es tan fácil, pero que si no, para mí era re importante bañarme con música. siempre que me iba a bañar ponía un disco, volumen alto en los parlantes y ahí sí me bañaba tranquila. Así que quizás este tema, sí, La Laguna puede ser para bañarte. Hay muchos discos que son increíbles para ducha, para ocasión de ducha. Sí, para mí es re importante bañarte con música que esté buena, es como, es sí, como un proceso completo de limpieza. Y mira, acaba de pasar algo que no pasa muy ¿coincidimos? Seguido. Coincido con vos. Sí, coincido con vos. No puedo creer. Me muero muerto. Sí, coincido con vos. Bañarse con música es extraordinario. Sí. Bueno, ya te bañé. Siempre y cuando no tengas un calefón de mierda, un termotanque chiquito que a los 6 minutos te deje sin agua caliente. Claro. Porque ahí te tenés que bañar con Fan People, con flema, con canciones de un minuto. De un y minuto, medio. Tal cual. Igual el agua fría te despierta más, te espabila y es bueno para la celulitis. No, yo no entiendo a la gente. Yo, aún si afuera, 14 de enero, hay 34 grados, yo me voy a duchar. Con agua caliente. Con agua caliente. Yo igual. Sí. Sí, yo también. Pero hay mucha gente por ahí un que cachito no, más tibia, no con la sensación de que me queme como la uso hoy. Claro, a mí pero me gusta el agua caliente y me gusta tanto que generalmente, y me pasa muy seguido y me siento bastante boluda cuando me pasa, me baño con agua tan caliente que cuando salgo del baño se me baja la presión y me tengo que acostar y quedar ahí tirada por haberme bañado con agua caliente. Ah, bueno, a mí no me pasa por no sé, nunca me di cuenta, no sé bien cómo son los síntomas de la presión baja. ¿Y no te sentís como para bailar La Laguna, digamos? Los cheremeques. No. Te sentís como para quedarte tirado en la cama tranquilo. Bueno, sigamos con la cronología. Estábamos en mi huevo preferido. Huevo pollé, huevo revuelto, huevo a la plancha, con banana y cosas claro, que tengas carbohidratos. No, carbohidratos para la cena. Carbohidratos para el previo. Primero hicimos la esponjita alcohólica en la cena y ahora estamos haciendo el potasio, la proteína que te va a dar la energía para salir adelante. No es necesario que puedes hacer un omelette de banana, puedes hacer buñuelo de banana, puedes comer huevo y de postre banana, puré de banana. ¿Qué más? No me gusta nada de eso que estás hablando. Un licuado de banana. ¿Licuado de banana con una yema? No, un licuado de banana y un sándwich de huevo revuelto y un licuado de banana. Un sándwich, ahí está. Ahí coincidimos. Extraordinario, sí. Licuadito de banana. Ahí sí me gusta mezclar lo dulce y lo salado. Con la bebida y la comida. Un café con leche dulce y un tostado salado. Te recontrabanco. Me intenté. Bueno, ahí tenés entonces licuado de banana y sándwich de huevo revuelto. Vamos a lo visual entonces. Ya es como que te empezás a sentir mejor. Ahora sí podés prender un monitor sin que el mundo se te venga abajo. Ya me fui a dormir la siesta después de la banana y los huevos. No, sí, Sebastián, este botiquín es para empezar para el día con adaptar, todo para activar. Para activar, es para activar, no es para irte a dormir. Si no, te vas a dormir y listo, no necesitas ningún botiquín. Acá es para activar. Así que, perdón. Tenemos a nivel visual, a nivel musical, a nivel alimenticio y a nivel visual, ¿qué pasa? El resacoso tiene una tensión volátil. Tiene un estado de inestabilidad, ¿no? Entonces, si bien a mí me encanta el cine, yo no recomendaría una película para el resacoso porque no te la bancás. No podés ver el efecto mariposa. No. Nada que tenga como imágenes epilépticas. No, ¿sabés qué peli hay que ver? La del negrito que está en el orfanato y encuentra las zapatillas de Michael Jordan. O la de algún perro que hable. Bingo, hay que ver Bingo. Alguna de Cable. Hay que ver Beethoven, no sé. Algo tranquilo. Bueno, lo que yo pensé para estas circunstancias es eso, que la película no, porque requiere como mucha atención. A mí me gusta prestarle atención a las películas. Entonces me parece que lo mejor sería una serie y coincido con vos en alguna de las cosas que estás diciendo. No recomendaría Bingo, el perro que habla, ni nada de eso. Pero sí que sea cómico, que sea algo divertido. Porque vos no querés como, o sea, ya suficiente quilombo tenés en la cabeza con el alcohol en sangre y todo eso. No querés como sumar más problemas. Entonces algo que haga tipo crisis existenciales y todo eso, no. Pero sí, una comedia, algo que te haga reír, que te distiendas, que te quede ahí tirado en la cama. Borat. Sí, bueno, pero dijimos que pelis no, series. Pero series no vi nunca en mi vida, ¿no? Bueno. Blanco y negro. Sí, blanco y negro reba para una resaca. Puede ser. Es una buena oportunidad para que veas una buena serie. Porque Alf, la que Alf. Sí, puede ser. Hay un montón de series como que las podés, que todo el mundo las ha visto quizás y que son, que se le puede ocurrir a cualquiera. Yo la serie que traje hoy es una serie que quizás no es tan conocida, para recomendar justamente algo un poquito fuera de lo común y que les puede interesar. Quizás algunos sí la conocen, pero es una serie que tiene esto, es cómica, es tipo efectista, pero a su vez tiene una vuelta de tuerca de onda, no es una serie boluda, no es La Niñera, es una serie copada. Estoy hablando de IT Crowd, ¿la viste? No. No tengo ni idea. En mi vida escuché ese nombre. Es de IT Crowd, que sería IT, es Information Technology, que es como tecnología de la información. En Estados Unidos, los departamentos de IT son los departamentos donde se encargan de la parte informática, de los sistemas. Son los que resuelven, digamos, los problemas que puedan tener el resto de los departamentos de una empresa. Y crowd quiere decir mucha gente, cantidad de gente. Y a su vez, entonces, el nombre juega en inglés con ese lema que dice 2 es compañía, 3 es multitud, sí. Que en inglés es 2 is company, 3 is crowd. Entonces, acá es como the IT crowd, porque ellos son 3 los protagonistas. Se trata de esto. Básicamente es una serie cómica inglesa de nerds. Algo parecido a lo que sería The Big Bang Theory, la serie estadounidense, ¿no? Que tampoco la vi, pero ya sé cuál es. Bueno, eso es una serie que podés ver también, es divertida, es una sitcom, comedia de situación, con chistes divertidos y todo el tiempo referencias a cuestiones nerd, ¿no? Tablas periódicas. Bueno, en el caso de IT Crowd, que también se conoce en España como Los Informáticos, hay un montón de referencias de chistes de informática, de sistemas, se burlan de las redes sociales. Y se trata, bueno, en una empresa bastante grande, en el sótano, es como el departamento más despreciable de toda la mega empresa, están estos, hay dos personajes que son los que se encargan de resolver los problemas que puedan tener en las computadoras el resto de sus compañeros. Los dos son como muy nerds, en el mejor de los sentidos, ¿no? Como con problemas para sociabilizarse, con mucha capacidad intelectual y, por otro lado, una incapacidad total para resolver cosas mínimas como matar una araña. Y son, bueno, la verdad que dos personajes desopilantes que de repente se encuentran con una mujer que las pone como el jefe de toda esta mega empresa, pone como jefa de este departamento a una chica que no tiene ni idea de computadoras. Y bueno, y entre los tres tienen que resolver distintas cosas día a día en el medio de chistes, de incendios, de bromas. Pero la verdad que está muy buena, de IT Crowd. Y es una serie que son 4 temporadas de 6 capítulos cada uno, más un especial de una hora. Es una serie que yo re-recomiendo para ver con resaca, porque te vas a reír un rato. En una resaca estándar. Claro. Ni la peor resaca de tu vida, ni una resaquita. Una resaca normal, mitad de tabla. Sí, como una digamos hacha. ¿Cuántos capítulos te clavas de la serie? Y yo esta serie me la vi, no sé, en 2 semanas. 2 semanas de resaca, no. No. Ponele que, no sé, te podés ver 3 capítulos. ¿Qué duran? ¿40 minutos? No, menos, 20 minutos me parece. La vi hace un tiempo. Pasa rápido. Pero sí, pasa rápido. Y bueno, es una serie que la verdad que está buena, es divertida. Y bueno, esta serie empezó en el 2006 hasta el 2011, si mal no recuerdo. Tiene sus años ya. Y aprovecharon toda esta ola chic geek, como es, cuando se pusieron de moda los nerds, ¿no? Que dejaron de ser como los excluidos para tener un poquito de relevancia a nivel popular o de tribus urbanas. Tengo un amigo que trabaja en una óptica. Sí. Me dice que hay un ejército de idiotas, sí, que van a comprarse anteojos sin necesitarlos, sin graduación. Sí. ¿Graduación se dice? Sí. Bueno, sin aumento. Claro. Solamente para lookearse. Y claro, bueno, pero eso no es nerd, Seba, esos son hipsters. Son unos imbéciles. Pero, a ver. Sí. El anteojo es alguien que lo usa, no sé si necesariamente lo sufre, pero lo necesita. Sí. Mañana se va a poner de moda el ano contra natura y vamos a estar todos cagando por un agujero en la panza. Aunque no lo necesitemos. Un poco más extremo tu comparación. Sí, es salir con muletas para simular ser un chabón que usa muletas. Claro. Es casi es hasta irrespetuoso usar anteojos si no los necesitas. Sí, qué sé yo. La verdad que a mí no se me ocurriría. Lamentablemente tengo que usar anteojos y los odio. Pero bueno, el mundo de la moda igual es un universo que yo nunca terminé de comprender del todo. O sea, ya de por sí, por ejemplo, empezando algo tan básico como los tacos altos. Algo que es totalmente incómodo, que te deforma el pie, que no podés caminar bien y que las minas lo usan. Yo, ¿ves? Nunca lo entendí. Así que sí, no me siento con tanta información como para hablar de la moda y entenderlo, porque yo siempre fui una incomprendida. ¿Conoces algún diseñador de moda, alguien entendido en moda, la historia de la vestimenta en el mundo, que podamos entrevistar? Porque eso que vos decís, ¿por qué se puso de moda algo tan antinatural y que hace sufrir tanto a la mujer como el taco alto? Y yo pregunto, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió en qué momento de la historia de la humanidad que colgarse un cacho de tela muerto del cuello sea algo elegante? Entonces, el ícono de la elegancia es la corbata, que es una cosa que no tiene sentido alguno. Bueno, es un pedazo de tela muerto que cae sobre tu pecho, colgado del cuello. ¿A quién se le ocurrió eso? Y pasó años y años y años y generaciones en el mundo para que sea el ícono de la elegancia. Sí, tal cual. Y pensando en moda femenina, la moda femenina siempre fue totalmente injusta, no solamente con los tacos altos. Pensaba en los primeros vestidos, en los corsets que tenían que... Porque era como bien visto que la mujer tuviera cintura. Hay un local en la calle Salta que cada vez que paso un flasheo de los vestidos que hay ahí. Era bien visto, claro, que las mujeres tuvieran cintura de avispa. De obispo. De avispa. Y esto, te ponían unos... cacho de tela y plástico, no sé, que tenía alambre, que te apretaban para tener una cintura soga que no habías tenido, sí. y no podés ni respirar. De hecho, me acuerdo una vez de ver una nota, la cintura más delgada del mundo, que mide como el tamaño de una manzana deliciosa. Enfermedades del mundo que, por suerte, la tenemos un toque alejados, por lo menos a ese nivel. Bueno, pero busquemos, rastreemos. Tengo una amiga... Alguien que sea entendido o entendida en moda y en la historia y en la evolución de la vestimenta. Tengo una amiga, muy amiga mía, diseñadora de indumentaria, que es una genia, así que podemos hablar con ella para una próxima... Sí, me reinteresa preguntarle. Dale. Bocha de cosas. No está en este momento en Argentina, pero podemos igual hablar con ella. ¿Por qué es un símbolo de la masculinidad del pantalón largo? Porque cuando alguien se tiene que hacer cargo de resolver un problema, la metáfora es decir, y se ponga los pantalones largos. Sí, los pantalones. No dice que se pongan el overall o algo que represente, o el traje de la camisa de laburo. Sí, supongo que igual los dichos ya tienen como otra cuestión. Una cosa es como la evolución de la moda, la cuestión social, que es como fundamental, y otra cosa es por ahí dicen los dichos, que pueden tener un origen más... como arbitrario, si se quiere. Sí, para mí lo más insólito del mundo, de la historia de la vestimenta, sigue siendo la corbata. Estás indignado con la corbata. Una cosa que no tiene sentido alguno. Pero bueno, nos fuimos un poco al recontra. Fuimos al carajo, para variar. Siempre nos vamos al carajo. ¿Ya te comiste los huevitos? Sí, ya me vi IT Grow. Claro, bueno, entonces la idea de esta columna era como que ya de a me poco... duché. Ya escuché a Gori. Ya escuchaste. Lo ya que no me resolviste es si estoy solo o acompañado. Eso lo dejo al gusto de cada uno. Bien. Y también, ojo y fundamental, al nivel de resaca que tengas. Porque no es lo mismo una resaca grado 10 que una resaca grado 3, por ejemplo. No, por eso dijimos una estándar. Una... Claro. Que bueno, puede eso depende de vos y también depende de tu acompañante. Si tu acompañante es copado o tu acompañante es un denso. Pero siempre se puede decir, mira, ¿sabes qué? Chau, andate a tu casa o ¿sabes qué? Me voy. ¿No? Sí, si no tenés ganas de dormir un ratito. Chao. Bueno, ahora quería hablar de otro tema. Una vez que ya como te empezaste a sentir mejor, ya tu cuerpo está alimentado, está bañado, ya no olés más a birra, ya te empezás a sentir mejor, ahora es fundamental que te la creas, que salgas al sol, idiota, como diría Billy Bond, y que enfrentes el día con optimismo y con energía. Y por eso es que, siguiendo con esta movida indie argentina, elegí un tema de una banda que me gusta mucho, que es muy buena, es súper subjetiva mi apreciación, que se trata de El Festival de los Viajes. Este tema me lo recomendó para pasar, para hablar de resaca, mi amigo Jorge, que le mando un beso. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Y bueno, este tema es del disco La Reserva de los Lieros del 2012. Y es eso, ¿no? Es para. El tema dice en un momento, soy un aprendiz, es para cuando ya, viste, te querés sentir mejor, ya tu autoestima va subiendo y le cantás al mundo sí, este tema. Sí, ya te querés sentir Sergio Pángaro. Claro, una onda, es como para que te levantes y digas, voy a enfrentar al mundo. O sea, antes de salir, antes del primer paso fuera de tu zona de confort, que es tu casa, te escuchás este tema y después te comes al mundo. Se trata de Idealidad, del Festival de los Viajes. Los extraños de siempre. Se llama la canción de El Festival de los Viajes, elegida o sugerida por Jorge, ¿no? Sí, sugerida por Jorge y también por mí. ¿Está escuchando Jorge? No. Creo que no, no sé, me dijo que iba a tratar de escuchar, ojalá así sea, y si no, ¿sabes qué? Él siempre graba los programas, es un copado, y después me pasa los links y él los escucha, así que quizás si no lo está escuchando en vivo, lo va a escuchar después. ¿En serio? Qué bueno. Es un copado, es un súper copado. Acá tengo un mensaje de un amigo que me dice... Sofi, cortar con agua es no aceptar las consecuencias de saber ver el final. Veo soldados de guerras interminentes, yéndose a cada rato para no ver los efectos finales y obvios de una guerra. El alcohol tiene un final, hay que aceptarlo siendo consecuente con lo que se hace al día siguiente. Él se banca la resaca, básicamente. Bien. No se coma el huevo, no se toma el agua, él sufre y dice, me lo merezco. Sí. Bueno, es una decisión recontrapersonal. Tal cual. A mí me parece que se puede hacer un poquito de disfrutar y al otro día no querer odiar a todos y prender fuego al mundo. No llegar a esa promesa de no tomar más y todos esos lugares comunes. Eso es falacia, lo sabes. No te mientas, es fundamental no mentirte. No, con algunas bebidas es verdad. Sí, con los tragos dulces me ha pasado. Pero bueno. Así es, Sebastián. Me quedé pensando en evadir la guerra y todas las cuestiones que sugería tu amigo. Amigo o amiga, no sé qué era. Amigo, Lucas. Lucas, un abrazo, Lucas. Un abrazo, Lucas. Así es, acá casi damos por finalizado el botiquín de primeros auxilios para la emergencia emocional. Con la última canción quedó claro que la idea era, para reforzar lo que vos dijiste en la introducción del tema... Sobrevivirla con elegancia. Sobrevivir con estilo. Y bueno, tanto Fantasmagoria como el Festival de los Viajes tienen su Bandcamp. Pueden escuchar los discos ahí, que están buenísimos. Tienen varios discos, si no los conocen tanto. Y si los conocen también, son discos que pueden servir para esta situación. Por ahí el Festival de los Viajes tiene una parte un poco más heavy, o sea, más rockera, que quizás si estás en la etapa sensible de la resaca te puede como irritar un poco. Puede pero ser cuando, como muy violento de entrada. Claro, pero cuando ya estás, claro, disparen, hay un tema, por ejemplo, que disparen, y como que necesitas haber superado un poco más la situación, pero después es una banda muy copada. Así que, para finalizar, no nos queda otra cosa que el tema cierre de esta columna, que también me parece que va muy bien, ¿no? Porque tiene un poco que ver, como bueno, ya está, hay que disfrutar, es un buen día para pagar tus cuentas. Y ya está, estás al horno. Ya está, o sea, ya está. Es un buen día, dice Peggy Lee. Adiós. Voy a tratar de seguirte. Dale. Gracias. Chao. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun. rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing, and you got the right of way, 'cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills, 'cause it's a good day from morning till night. Conexión real. Escucha el movimiento. Metro. Neuquén. 90.3. Estás escuchando Metro. Espacio publicitario. Desde el sonido, escucha el origen de los mejores tracks. Soundtracks. Sábados y domingos. 6 a 8 p.m. Conduce Flor Halfon. Soundtracks. Los sonidos originales de Metro. 93. Neuquén. Calf. Siempre cerca de nuestra gente. Para su mejor atención y comodidad, la cooperativa habilitó dos nuevas oficinas comerciales donde podrás solicitar el servicio, pedir copia de tus facturas y tramitar reconexiones por falta de pago. Estas oficinas están ubicadas en Delegación Progreso, Antártida Argentina y Arabarco, y en la estación terminal de ómnibus, Etón. Calf, siempre cerca de nuestra gente. Siempre solidarios. Llega la carrera para la que no te preparaste. Llega Roña Run, un circuito de 8 kilómetros con obstáculos diseñados especialmente para que la pases muy mal. Arma tu equipo y empezá a prepararte para correr, sufrir y divertirte como nunca en el Roña Run 8K. 29 de noviembre, zona confluencia Neuquén. Inscripciones en roñarun.com.ar o buscanos en Facebook. Presenta planes de ahorro Grupo Zapac. Invita Power. Vale la pena esperarlo. Yeah! Thank you so much. Vuelve. Lollapalooza 2016, 18 y 19 de marzo, Hipódromo de San Isidro. Early Birds a la venta a partir del 16 de septiembre. Compra tus entradas en allaccess.com.ar. Lollapalooza, mucho más que un festival. Produce DF Entertainment. Lollapalooza Argentina, una expresión Metro Live. El secreto de un buen sushi está en los detalles, como el ángulo de corte que utiliza el sushimán, la vinagreta con la que se prepara el arroz, la temperatura exacta para asegurar la frescura del salmón, la presentación de las piezas y hasta la pasión a la hora de crear nuevos sabores. Curiosa la vida del detalle. Justo en ese momento en que pasa a ser importante, deja de ser un detalle. Sushi Club Neuquén, Roca 281. Reservas y pedidos al 443-0801. Si el 9 de agosto votaste al Frente para la Victoria, Votalo también el 4 de octubre. Vengo a proponerles un sueño. Defendé tus sueños y tu derecho a la felicidad. Y este tren que hoy inauguramos entre Chipoletti y Neuquén. Es una de las mejores cosas que nos puede haber pasado de estos últimos 12 años de gobierno, que hemos recuperado YPF, hemos recuperado Aerolíneas y acá está el tren para todos los neuquinos. Gastón Ungar, intendente. Frente para la victoria. ¿Sabías que Coca-Cola Retornable tiene su recompensa? Recompensa para vos, porque pagás solo por el contenido y ahorrás. Y recompensa para tu familia, porque podés seguir llevando felicidad a tu mesa. Con Coca-Cola Retornable, lo bueno siempre vuelve. Y ahora 2 litros a 20 pesos. Coca-Cola. Comer juntos alimenta tu felicidad. Promoción válida en la provincia de Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Río Negro, excepto las localidades de Balneario El Cóndor, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Las Grutas, Río Colorado y Viedma, del 1 de junio al 31 de agosto. Diario Río Negro presenta en su ciclo Conferencias 2015 a Eduardo Castica, 10 claves de la innovación en los negocios. Una conferencia del reconocido consultor de grandes empresas especializado en creatividad en los negocios, que lo ayudará a dar respuestas cada vez más flexibles y originales a los constantes cambios del contexto. Dirigida a empresarios, profesionales, ejecutivos y emprendedores locales. El miércoles 30 de septiembre a las 9 horas en la Sala Rainbow de Casino Magic. Informes e inscripción al mail conferencias@rionegro.com.ar. Anticipadas en venta hasta el 30 de septiembre. Descuento con Club Río Negro 20%. Con tu tarjeta de crédito BPN, disfrutás en cientos de comercios adheridos, beneficios, descuentos y cuotas sin interés. Vos ahorrás. BPN, nuestro banco. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa, con la información más completa de la región. Somos Noticias, en 3 ediciones diarias. A las 13 horas, primera edición. A las 20, la segunda edición. Y a la medianoche, la síntesis. Somos Noticias, para saber lo que pasa. Por Somos el Valle. Canal 2 de Cablevisión. Nuestra historia es la suma de miles de historias junto a vos. Cumplimos 40 años y te seguimos acompañando. Feliz, feliz es tu día. Amiguito, que Dios te bendiga. Aprovecha nuestro aniversario porque el regalo es para vos. Del 18 al 22 de septiembre tenés 6 cuotas sin interés en todos los comercios. Y que cumplas muchos más. Felices 40 años. Credit Guía, la usás. Y siempre pasa algo bueno. Credit Guía, Credit Guía. Comercialización. Soma Publicidad. 447-05-63. medios@somapublicidad.com.ar. Metro 93. Neuquén Radio. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Metro. Jeans they have made me. Is it the things I took? Is it the things I said, this common rule? Well, if there's a God, well, can you hear me now? I'm crying out, hoping you know. And in my baby's arms, I need no baby, I need no words to define myself. And when I'm holding you, light rushing through, wanna make it now, safe and straight. Metro. Afford to please a girl you're always wearing. Oh, At the end of all, you locked yourself away inside a room. And a nameless guest, you asked you what the hell do you think you ever do? Do you think you're better than the other kids? Well, get outside, you got permission. You got to make the last of things you try. Hey, if you knew, write a song or sing along. Are you calm, settle down? You're on top of the world again. Metro. En un mundo virtual, solo conexiones reales. Metro. Sonido. Metro. Neuquén. 90.3. Estás escuchando. Metro. Espacio publicitario. Basta. Basta. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll, lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 93. Neuquén. Croma, ahora todos somos Croma. Croma, Paseo del Sol. Croma, Sarmiento 2. Croma, Portal Patagonia. Y en nuestros locales exclusivos de Rip Curl, Portal Patagonia y Perito Moreno 112. Locales exclusivos. Croma, Croma, lo original está acá. Lo original está acá. Seguinos en Facebook. Croma Neuquén. El secreto de un buen sushi está en los detalles. Como el ángulo de corte que utiliza el sushimán, la vinagreta con la que se prepara el arroz, la temperatura exacta para asegurar la frescura del salmón, la presentación de las piezas y hasta la pasión a la hora de crear nuevos sabores. Curiosa la vida del detalle. Justo en ese momento en que pasa a ser importante, deja de ser un detalle. Sushi Club Neuquén, Roca 281. Reservas y pedidos al 443-0801. La ropa cubre lo que eres y descubre lo que quieres ser. Cicala Soho. El binomio perfecto para una elegancia asegurada. Cicala Soho. Descubrí el nuevo Cicala Soho. Woman and Men. Vení. Vení. Belgrano 85, Neuquén. Belgrano 85, Neuquén. Seguinos en Face. Vuelven a Neuquén las manos de Filippi con su gira marginal y popular. Viernes 18 de septiembre a las 11 de la noche. Social Club. JJ Lastra 150. Bandas invitadas: Puel Cona y La Liga Partucera. After Show, Fiesta Filippi, DJ Exagerado, Pachacuti y DJ Attack. Las manos de Filippi, marginal y popular en Neuquén. Busca tu anticipada con descuento en los lugares habituales. ¡Ahí va! Tanto lo esperaste. Yeah! Thank you so much. Lo pediste, lo tenés. Lollapalooza 2016, 18 y 19 de marzo, Hipódromo de San Isidro. Early Birds a la venta a partir del 16 de septiembre. Compra tus entradas en allaccess.com.ar. Lollapalooza, mucho más que un festival. Produce DF Entertainment. Lollapalooza Argentina, una expresión Metro Live. Defender la isla y el espacio público es votar. Que todos tengamos agua, cloacas, redes de gas y luz es votar. Un mejor servicio de colectivo es votar. Gastón Contardi, Intendente 2015. Confluencia por Neuquén. Usted disfrute tranquilo. De su salud nos ocupamos nosotros. Salud Total. Medicina prepaga. Obra social por desregulación. 447-2900. 443-1400. Interno 33 y 28. Neuquén Capital.

Nos metemos en la recta final ya, aunque si bien queda una tanda comercial, es la parte final de Los Extraños de Siempre. En un día que me tiene cascoteado de la garganta, pero acá estamos, firmes. Empezábamos este segmento con esta canción que es Churri Savers, de Los Claxons. Y ahora vamos a escuchar a Chromio con esta canción que se llama Don't Walk Away. 299-5877-876. Ese es el número de WhatsApp, con nombre, con documento. Y si querés una chance extra, con mensaje de voz, con nota de audio. Hay entradas para el cine, para cualquier película de las carteleras del Village. Y también hay entradas para el show de Las Manos de Filippi, que presentan Marginal y Popular, su nuevo disco, en el Social Club este viernes a las 11 de la noche. Mirá, justo cuando terminan Los Extraños. Nos vamos derecho para allá, junto a La Liga Partucera y a Puel Cona. 299-5877-876. 11:25 de la noche, metroneuquen.com.ar. Escuchamos a Chromio. Turn my back on something so deep, something that was like a part of me. 'Cause obviously I owe you every beat of my heart. But apparently you get mad when we disagree, and it dawned on me that emotions got us falling apart. Cynical. When you decided it was time to go, but don't walk away, leave me to stay. If you don't turn away, we can be lovers. Don't walk away, leave me to stay.

seems so cold. Can't believe we get old. Hope I die before I get ugly and old. Life seems so strange. Can't believe we behave just like Adam. Nacho, que es el que no me cree, el que me dice que es incomprobable lo que yo conté de la conductora del Canal 10 mandándome un beso, me pregunta si ya apareció el audio. No, todavía no, pero teneme paciencia. Algún día va a aparecer. No tengo idea cómo rastrearlo. Si alguien me hace la gauchada y lo graba esta noche, no tengo idea. Lo van a pasar en un canal que yo no tengo, no lo puedo ver en casa. Esta canción se llama The Sound of Violence. Vamos a escuchar a Cassius. Y ya casi nos vamos. 23:42, un ratito más de los extraños de siempre. Oh, necesario. Separate ways, but at the end of the day, our Llegamos al final, ya llega en unos minutos nada más Nightlife, música en estado puro, hasta las 6 de la mañana. A esa hora, a las 6 No Somos Nadie, a las 10 Perros de la Calle, a las 14 Basta de Todo desde Berlín. Qué bueno, ¿no? Estar en Berlín ahora. A las 6 de la tarde Meteoro, El Bomba, Alcides, Yo No Fui, hasta las 21 y a esa hora estamos por acá. Me quedé pensando qué será lo que promete Mauro. Espero estar mejor, por lo menos de la garganta. Si es algo tan grosso, si dice Mauro que lo voy a amar, mañana les contamos. Abríguense que está fresco, che, hasta mañana.